producción. La propuesta está hecha, está puesta en el lugar donde soy sincero y me entrego a rapear. Tengo ofrenda pa' cantar, voy camino a Sayón, rimando adoración. Mi propuesta es diferente, solo la sabe Dios, porque tengo una misión. Y si hay propuesta, ayudar a mis hermanos que vengan al rap y salgan de la calle, porque no te enseña nada. Es lo que aprendí cuando descubrí la espada de los cielos, el libro de saber. Hermano, deja de caer, que el mundo no arrastre a tu ser. Atrévete a hacer lo que tú quieras hacer. Y si quieres mi propuesta, solo ponte a escribir lo que quieres desahogar. No te hundas en la gente. Úngete de Cristo, úngete de rap. Úngete de Cristo, úngete de rap. Ya me conecté, canté y así le pongo. Esta es la cultura que a ustedes le propongo. Y yo les canto como siempre, bien extraño. Vengo de allá atrás, al fondo del rebaño. Y vengo bien así, como siempre, bien alegre. Nadie me apaga, no hay nadie que me quiebre. Y hago una cosa que a mí ya me conlleva. Mi verso y mi rap, nadie se lo lleva. Y esto es profundo, saltamos en el mundo. Sigo en el rumbo y esto no lo fundo. Y son las cosas que hacemos y demostramos. Como este rap que alegra y alegramos. Y ya se ve desde lejos la orquesta. Y eso fue y comienza esta fiesta. Te propongo una propuesta acerca de mi rap y cuando fluyo con mi orquesta. Alguno les fascina, es bueno, alguno les molesta. Aunque tú también para mí apesta, se entiende bien me parece. O te lo escribo con imprenta, ja, la forma es esta para crear buena mierda. Si empezaría por explicar cultura, que la rama se une, sé que este tiempo no concuerda, comprendan. Así que mejor su tiempo no lo pierdan. Te entrego mi magia de escribir a costa de que ganaré respeto, sea cuantas veces peque. Seguido con lealtad, a pesar de los obstáculos. Firme ante el camino, que solo es a base de cálculos y ángulos, en fin, no me derribarán jamás, como lo hicieron con el muro de Berlín. Pido que valores la creación que hago. El agradecimiento, esperaré, esto es el pago. Quiero que mis letras no sean simples pasajeras, así que para las hojas falsas sean 6,000 tijeras. Ah, eso fue el Sirius.